Yeah, yeah, yeah. Me piden que me calme porque sueño con diamantes. Hago realidad y me lo pongo de colgante. Sé que soy muy poco interesante, pero soy un loco extravagante. Estuve pensando en llamarte, pero los demás no contestaste. Sabía cómo era desde antes. Mira cómo me dejaste. Estoy pensando en tratarte de ver, pero me gusta preocuparte. Ellos no me pueden hacer. Yeah. Esto lo quiero right now. Tengo mucho, tengo cuánto. Ya, yeah. Estoy pasando por el mintown. Estoy pasando por el mintown. Las personas son distintas. Yeah. Quiero que no le entrevistan.